Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Aumenta tu vocabulario. Entrena tu cerebro para que lleve a cabo sus funciones de manera ideal. Regula tus patrones de sueño e incluso disminuye el riesgo de padecer Alzheimer. Lo hemos comentado. La lectura es una actividad que en definitiva te ayuda a vivir mejor. Más sano y concentrado, pero también te da algunos beneficios físicos, como la mejora de la memoria y la reducción de estrés. Es precisamente por ello que diversas naciones han encaminado sus esfuerzos para promover la lectura. Hoy podemos encontrar desde estrategias como la de dejar un libro en una banca y esperar que alguien más lo lea y luego lo comparta, hasta autobuses convertidos en bibliotecas rodantes que dejan cultura a cada lugar que visitan. Hay esfuerzos de promoción de lectura en el transporte público, remates anuales de libros y páginas donde se invita a pertenecer a círculos de lectura. Hoy quiero contarte además de una estrategia, una red a través de la cual se pretende estimular el potencial creativo, social y económico de las ciudades, así como la diversidad cultural a través de reconocer ciudades creativas. Esta representa un potencial enorme para recalcar el valor de la cultura como acelerador de desarrollo sostenible. Las ciudades creativas de la UNESCO pueden ser reconocidas en diversos ámbitos como artesanía, música o literatura, entre otros. Cada año se nombran una o dos ciudades nuevas literarias. Recientemente se incluyeron 47 municipios de 33 países, entre los que están los portugueses con su Villa, Idana, Anova y Óbidos. Desde octubre de 2004, la UNESCO reconoce estas ciudades como una iniciativa para construir alianzas mundiales que fomenten el intercambio literario y creen iniciativas interculturales. Justo en Óbidos, imagina un lugar de descanso, un hotel con libros en los pasillos, en zonas comunes y hasta en tu dormitorio. Un lugar de ensueño sin duda para quienes amamos los libros. Pues existe. Se trata de un hotel y se llama el Hotel del Hombre Literario de Óbidos, una localidad medieval a 75 kilómetros de Lisboa, convertida en ciudad literaria de acuerdo con la UNESCO. El lugar se encuentra junto al castillo de Óbidos y ocupa un antiguo convento que mantiene su encanto original. Su peculiaridad es que cuenta con libros de todo el mundo distribuidos en colecciones temáticas. Con reservación previa, el hotel literario proporciona no solo servicio de masajes, sino también biblioterapia en un ambiente de bodega antigua. Todo un Edén. El hotel se nutre de libros que aportan las distintas editoriales, pero también de donantes particulares. Su colección alcanza más de 100.000 libros. En ocasiones se intercambian estancias por nuevos ejemplares. Los dueños han combinado esta gran cantidad de libros con un mobiliario propio y un gusto refinado, tradicional y moderno. Lo único malo de este hotel literario es que una vez que estás hospedado, puede que no quieras salir de ahí en todas las vacaciones a conocer Lisboa. Pero además te cuento que esta ciudad tiene buena calidad y diversidad de iniciativas editoriales y genera o fomenta actividades de promoción literaria. Todo esfuerzo encaminado a promocionar el hábito de la lectura es aplaudible, porque leer, sin duda, es una forma de vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.